En varios países se difundieron las últimas actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un. La TASS de Rusia, la Xinhua de China, la UPI de Estados Unidos, las radios nacional, internacional y de siete dialectos de Guinea, las páginas web del Comité Nacional de Estudio del Kim Jong-ismo, Kim Jong-unismo de Nigeria y el Comité Nacional de Estudio de la Ideachuche de Congo Democrático, y el sitio web Noticias sobre visitas de trabajo de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, informaron que el mariscal Kim Jong-un dirigió sobre el terreno distintas unidades del distrito de Samjeon. La dicha página web de Nigeria dio a conocer también la noticia de que el mariscal visitó la embajada cubana en Corea para expresar la condolencia por el fallecimiento de Fidel Castro Ruz.